Bueno, mira, escucha esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Epa, epa. Muy, pero muy buenos días a acá a la gente al que está escuchando también. Sí, hay un montón de gente escuchando, Martu, y hay un montón de gente esperando tu columna. ¿Esperando? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué carajo está pasando? Hoy ¿qué carajo está pasando? Un poco más práctico. A la miércoles. Dejamos un poco de hablar de cosas tan como abstractas que si bien siempre dan un marco, y hoy vamos a ir al hueso de la cuestión, vamos a hacer un servicio a la comunidad. A la miércoles, ¿qué será? ¿Qué carajo estará pasando hoy entonces? Entonces yo traje, le puse de título a esta columna: ciberseguridad hogareña. Wow. Un poco fantasioso el título, pero me parece que queda un buen enganche. Vos sabés que me da ya de por lo pronto la intriga, y por otro lado me parece que es algo de total actualidad. Totalmente. Total actualidad, ¿no? Que esto atraviesa a todo el mundo. Totalmente. Sí. Hoy en día que estamos tan inmersos en todo esto y que hacemos pagos a través de internet, transferencia, como si pagáramos en efectivo en los años 90. Sí. Hablar de este tema me parece sumamente necesario. Necesario, exactamente. Necesario. Sí. Y creo que ahí la Valde también nos va a dar su perspectiva de operador. A ver si dura mucho esta columna. Creo que va a tener dos entregas. Partes. Bien. Porque por un lado tenemos lo que se llama phishing. Bueno, phishing. Antes de empezar, vale aclarar que toda esta información que apoya esta columna la pueden encontrar en Radio Malembe Radio. .blog.com.ar. ¿Está bien? Sí. No, punto era espera un poquito, espera que la tenemos por acá. .com. .com. Radio Malembe. Espera, ya. Espera un poquito. Ay, no, Dios. Nada que ver. Malembe radio.blogspot.com. Bien. Malembe Radio. Acabo de entrar a la página y me encuentro con un link que dice: ¿qué carajo está pasando ciberseguridad? ¿Qué carajo está pasando renta universal? ¿Qué carajo está pasando síndromes tecnológicos? Eso. Y podés entrar a cada uno de estos links que están ahí. Están ahí las columnas de Martu. Ahí están ahí. Información info. Que apoya esta columna. Exactamente. A la información, claro. Está bien. Bueno, vamos a diferenciar dos aspectos. Bien. Que me parece interesante. Que yo quiero ir al segundo aspecto, pero tenemos que entrar por el primero, que es el phishing, que es esa técnica de fraude en línea, ¿no? Es ese fulano que te quiere comprar algo por Marketplace y ahí te va enredando hasta que te engancha. Tenemos un caso muy cercano. Puedo contar una experiencia de hace unos días. Me lo contó el Dani y también venía por ahí. Pero se resolvió, ¿no? Tuvieron la suficiente. La suspicacia necesaria, ¿no? Y el alerta también de amigues que nos dijeron: che, ¿qué? Ojo, ojo. Sí. Y creo que esta columna es ese ojo muy grande que hay que poner. Entonces, el phishing es esa técnica de fraude más orgánica, ¿no? Más de boca a boca, del cuento del tío, ¿no? De que ya hemos visto de gente que le secuestran, y estoy haciendo comillas, algún familiar, entonces claro, te piden un rescate. Ese rescate. Sí, sí. Y entonces yo creo que vamos a empezar por algunas recomendaciones. Bien, si pones Exactamente. Ese pip va a marcar cada uno de mis... Los tips. Exactamente. Primer tips que tenemos. Bien. Este tip tiene que ser un om, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos que ir por la vida repitiendo esto. Como si fuera un mantra. Como un mantra, exactamente. Es no abrir links de números ajenos en WhatsApp. Ajá. Nunca abrir un link ajeno, ¿no? Bien. Número que te dice, hola, soy Camusi, si no entras a este link y no pagas, te cortamos gas en 2 minutos. No, que me corten el gas todo, pero no entren no entrar nunca ahí a ningún link ajeno. Bien. Aunque sea así como de una, porque en este caso es de una cosa oficial, uno puede tener, por ejemplo, ser cliente de, o de Camusi o de Dersa o de no sé quién. Aunque diga eso, igual bien, si no se entiende, no meterse. Esa es una aclaración muy importante. Todas las empresas te van a decir que no hay que entrar a ningún link porque ellos tienen aplicaciones, tienen plataformas, bien, tienen un montón de cosas que te permiten entrar a un lugar más seguro o más oficial. Claro. Exactamente. Entonces, te puedes llegar, entré a su a la aplicación y pagué el servicio. Claro. Pero claro, nunca entré a este link. A ese link. Exactamente. Exactamente. Bueno. Ahí comienzan los duplicados de número, un montón de estafas que empiezan por hacer un clic en un link desconocido. Estoy hablando de número desconocido, ¿no? La primera vez que te contacto. Claro. Otra recomendación. Cuando te mandan alta producción, alta producción. Algo que puede pasar también que un contacto cercano te mande un link, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos varios consejos, ¿no? Primero que nada, si el ámbito de ese link que me mandan tiene sentido o no, digamos. Ajá. Dani me dice, mira, amor, tú esta camiseta de fútbol que están vendiendo. Yo me voy a quedar como, no me interesa, no sé nada. Claro. Entonces, esa va a ser la primera sospecha de decir, claro, me viene con algo raro. Me viene, claro, es algo que no es común en el diálogo que vos tenés con la persona. Porque puede ser un número duplicado. Claro. Entonces me puede mandar Daniel con el nombre Daniel, pero de otro número. Y el otro consejo es está buenísimo. Yo no quiero filmar. Está buenísimo. Buscar tener en cuenta el link. No, el link es esa dirección en azul que te aparece, sí, abajo de una imagen. Por ejemplo, cuando claro, te mandan malemberradio.blog.ar, te aparece una fotito y después te aparece... En azul te aparece el link. El link en azul. Es verdad eso, Martu, sí. Primero que nada, sí, ¿cómo leer ese link? El link es una página y después... con una barra y la dirección de lo que te manda. A tener en cuenta, primero, ese link tiene que ser un link conocido. Por ejemplo, me dice Dani, mira esta camiseta que están vendiendo de fútbol. Y yo leo www.mercadolibre.com.ar/ un número, puedo decir, bueno, medianamente puede ser confiable. El link tiene que sentido. Ver, tiene que, ¿verdad?, ver, claro. Pero si dice, mira esta camiseta y es www. que son todas onomatopeyas. Sí. Ahí ya está, listo. Ese no, directamente ese no se toca. No se toca. No se toca. ¿Qué puede pasar si entras a ese link. Puede pasar un duplicado de número que te roban la cuenta de WhatsApp o de Instagram o de lo que sea, y de ahí poder contactarse con otros pidiendo lo más cercano que he visto, plata a familiares. Es cuando te cae ese pedido de plata porque se quedó en la ruta, te cuenta cualquier cosa, y que hasta que te das cuenta generalmente pones un billete. Exactamente. Entonces, leer el link y que sea coherente con lo que me están diciendo. Sí. Otra cosa muy importante que puede pasar es, a mí me llamó una tía una vez que no tengo. Bueno, ¿ves? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien. Habla tu tía. ¿Qué tía? ¿Conoces a familiares que no sabía que tenía? Claro. Bueno, ojo con eso. Entre paréntesis, algo que hacen muchas personas que hacen phishing es hacerte, sacarte datos sin que vos te des cuenta. O sea, vos podiste haber dicho, ah, la tía Noemí, y ahí... Y ya está, entraste. Como, vos le diste la información. Vos le diste la información, entonces también... Me pedía plata la tía. Para viajar. Tenía que, no sé qué hacer. Ay, Dios. Bueno, no otra cosa, también existen los subdominios, y esto voy a hacerlo bien rápido. Subdominio. Que es que te puede llegar un link que diga Mercado Libre, punto, y en vez de punto com, punto ar, que sea punto... Y toda esa cosa rara. Y una onomatopeya. Bien. Esos son subdominios que se usan para... otra cosa, y que mucha gente entra ahí porque dice Mercado Libre, ¿no? Claro. Pero también tiene que ser coherente, ¿no? Mercadolibre.com.ar o mercadolibre.com.cl. Basta de hacerle publicidad a Mercado Libre. Porque te lo mandaron de Chile, sé. Sí, pero tiene que... tenés que leer el link y saber que es real o tiene sentido. Sí, que tiene algún sentido. Exactamente. Claro. Otro. cada vez más aceitado está, ¿eh? Otro mantra del día de hoy. No se entrega para una transferencia... No, más que el CBU y el alias, o el alias, y algún dato tuyo para que corroboren que la cuenta es tuya, ¿no? Nada más, nunca se entrega otro dato que no sea ese. ¿Te llegaron las 500 lucas que te mandé el otro día, no? No. Me cagaron. No. Bueno, no, una que me enteré ayer. Sí. Un ticket de transferencia que te dan y te dicen, uy, te transferí 300 lucas por error, ¿me la puedo devolver? No. Listo. No. No. Nunca. Nada. Entonces, con lo del banco. Banco Nación. Solamente CBU y Alias. Y tu nombre. Un nombre, you will, puede ser. Uh-huh. Hasta ahí no pasa nada. Nunca más. Hasta ahí no pasa nada. Después todo lo demás, no. Danger. No, eso es otra cosa que quería decir, que por ahí en otro país sea diferente, pero ya que te pidan otro dato, es síndrome de... No, estafa. Es raro. Si querés caminar por ahí, camina, pero sabiendo que es algo raro. Otra cosa que escuché de esta secuencia del otro día. Te la puedo contar rápidamente para que la gente que está escuchando sepa. publicamos la venta de la bici, una bicicleta, en Facebook. Se comunican, no ponemos ningún teléfono, sin embargo se comunican al teléfono de Daniel. Me llaman y le dicen, hola. ¿Vos sos el esposo de Valeria? Me dicen. Así, de una, o sea, alta sí. Data, no sé, ¿de dónde la sacó? Bueno, y que la compran, pero que era medio rápido porque iba a venir un empleado a retirarla a las 7 de la tarde, entonces que los datos, el alias, bueno, entre idas y vueltas, va el alias y mandan un comprobante de transferencia del Banco Nación con colores, a todo color, todo, pero después que con una leyenda que decía falta la aprobación de no sé qué. Entonces, ¿qué faltaba? Que yo hiciera algo en el home banking. Primero le pidieron si no tenía el débito mío, Daniel, a mano. Le dijo que no. Después, finalmente no le dimos más bola y al otro día llaman y dice, mirá, te voy a pasar con mi papá, que es el titular de la cuenta, porque... Y aparece una voz actuada que dice, sí, yo soy el... necesito... El titular de la cuenta. No puedo hacer ningún otro movimiento si usted no aprueba. Tengo como en espera. Algo así. Uh-huh. Y ahí le cortamos, lo bloqueamos, lo reportamos, hicimos todo. Uh-huh. Pero impresionante. Sí. Muy rápido. Claro. Muy rápido. Y digo, toda esa info, que eso me asusté un poco. O sea, la info de llamar a Daniel. Claro. No sé, yo no creo que sea muy raro, digamos, se podría... Por algún contacto que tirá, o sea, se puede llegar. No sé si en Malembe está tu teléfono, en el Facebook. Pero no mi nombre. En algún perfil, capaz, ¿no? En el perfil tuyo de Facebook. Capaz, o sea, me parece que no es tan raro, porque ya tenemos toda nuestra información entregada. Pero sí es interesante decir, no tienen que hacer más nada. Una claro. Transferencia te la transfieren y se listo, transfiere claro. Y listo, ya claro. Está. Te fijas en tu comando y si entró y si no entró, fuiste. Si te piden algo más, no. Decreelo o denunciá o simplemente te perdés una venta. Oye, amigo, discúlpame, claro. No te la voy claro. A vender porque esto ya no me va gusta. Por acá. Parecía el papá del señor, que era el comprador, que era el dueño de la cuenta, se supone que era un ingeniero agrónomo de no sé dónde, parecía uno de los viejos del radioteatro. Mirá. Claro, medio que no... Y con un número de 2944. Claro, de acá. De acá. Sí. Eso, claro, eso a veces, viste, es muy sospechoso cuando aparece un número de otro lado, pero cuando uh-huh. Es un número de acá, uno a veces capaz que hasta se puede llegar a creer de que estamos en un lugar que, bueno, medianamente debe ser alguien conocido, uh-huh. Pero puede estar robado el dato también, claro, ¿no? Que puede sí. Ser eso. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, no sé cómo estamos de horario, y 35. Ay, ¿tenés mano? Qué cortito, sí, tengo un montonazo más. A ver, dame una. No, bueno. Sigue sonando, ¿eh? Sigue sonando. Sigue sonando las pautas que traje hoy. Bueno, recién hablamos de phishing y de cómo no ser estafado, ¿no? Con estas pequeñas reglas creo que podemos estar más atentos y confiados, ¿no? De decir, yo sé que no tengo que dar más data. Aunque te diga, mira, si no entras a este link, te voy a matar. No, amigo, no entras a este link. Te corto, no sé, la luz, ¿no? Nada de entrar al link. ¿Bien? Bien. Eso estamos hablando del phishing. Y vamos a entrar a hablar, para ya dejarlo para la próxima columna, de lo que tiene que ver más con seguridad de personal de nuestras cuentas, ¿no? Ajá. Que levante la mano quien se acuerda del mail, de la contraseña de su mail. ¿De qué? De su mail. ¿Del mail? ¿Del mail? Yo no, no queda cargada en la compu. No, sí, sí. Yo, es más, Liquis me pasó de que quería abrirlo en otro lugar y nunca me acordé. Empecé a poner cualquier cosa y casi dije paro porque si no me voy a quedar sin mail. Ay, Pablo. Pablo, ¿cómo puede ser? No, bueno. Yo no me acuerdo de tomar tu nombre. Primera cosa importante. El mail ahora es la llave para acceder a un montón de cosas. Sí, primero eso, sí. Vos abrís un teléfono nuevo y te pide un mail, sí, donde ahí tenés toda tu información. Entonces, creo que hay que empezar a tomar conciencia de la importancia de tener un mail con la clave que vos te acuerdas. Sí, ¿no? Sí. Por lo menos uno. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tantas contraseñas, viste, que al final tenés que 850 contraseñas, ¿no? Ahora vamos a eso. Bien. Vamos a enumerar un par de herramientas que te pueden ayudar con todo esto, ¿no? Perfecto. Primero que nada. Existen los gestores de contraseña, se llama. ¿Gestor de contraseña? Gestor de contraseña. A la miércoles. Acá la base, obviamente, gestora. Tiene el gestor de contraseña. Gestor de contraseña es un lugar donde vos guardas tu contraseña. Ajá. Y tenés solo una contraseña para acordarte y entrar a toda tu contraseña. Ah, qué bueno eso. ¡Perfecto! No, ¡qué bueno! ¡Qué buen dato ese! ¿Y dónde dice, está eso? ¿Querés que te recuerde la contraseña y vos cliqueás ahí? Bueno, bien. Es... Si pusiste en tu navegador recordar mi contraseña... Chrome o Brave o todos los navegadores tienen un gestor de contraseña incorporado, ¿no? Entonces vos entras a las configuraciones de tu de tu navegador y vas a poder encontrar el gestor de contraseña. Entonces con una contraseña entras a todas. Entras a todas las contraseñas. Bien. Hay varias, ¿no? Google tiene una, cada navegador tiene una. Hay un par que yo tengo que son locales, o sea, no son online. Entonces vos lo podés tener en una compu y que no se comparta para diferentes usos. Entonces, gestor de contraseña y todo lo que vamos a enumerar. No podemos ir probando aplicaciones random porque estamos trabajando con datos muy sensibles, sí, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. La contraseña de correo por allí no es tan sensible, pero la de home banking obviamente que va a ser sensible. Bien, otra herramienta. Segundo factor, ¿no? El segundo factor es una herramienta que vos podés configurar un montón de cuentas con un segundo factor de autorización. Que ese segundo factor es una aplicación donde vos asocias las cuentas que vos quieras y cuando vos abrís una cuenta, la aplicación te tira un número de 6 dígitos que se expira en 30 segundos. Si pasa esos 30 segundos, tienes que poner otra. Tienes que volver a poner otra. Entonces, esto lo que te sirve es para que tu contraseña no sea el único seguro, ¿no? Claro. Aplicarle un seguro extra. O sea, no es la puerta de entrada de una, sino que tenés que pasar dos puertas. Por las dos veces. Exactamente. Tenés que entrar por dos cerraduras son. Dos cerraduras. Por ejemplo, Gmail tiene, ¿no? Que vos pones tu contraseña y aparte tenés que permitirlo en tu celular. Sí. Ese es el segundo factor de seguridad, de autenticación. Para eso también no vale probar programas random. Yo uso uno que se llama Audi, perdón mi inglés, A-U-T-H-I, Audi. Ajá, Audi. Audi. Que ahí vos lo abrís, le pones una contraseña y podés vincular toda la cuenta que vos quieras. Por ejemplo, el Instagram o Facebook es muy interesante porque son fácilmente hackeables. Bien. Voy a ir con una recomendación más y ya está. Bueno, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo sí, suena? Sí, siempre la... son bots. Sí, justo los dos son bots. Recomendación. Da pie. Sí, perdón. Me fui por la rama. Sí. Bien. Tenemos un problema a la hora de entrar a cuentas en un wifi que no sea seguro, ¿no? Ah, sí. La seguridad de las redes no corre a cargo de nosotros, no sabemos cómo son las seguridades. Tienen diferentes características para que sean seguros, para que sean... muy poco hackeables, si me permite el verbo. Entonces hay una herramienta que se llama VPN. B corta PN. VPN. El VPN. Es una red virtual que le agregas a tu dispositivo. Una capa de seguridad. Ajá. Lo que hace esto es que vos te conectas como a otra computadora, sí, que es la que se conecta a internet, ¿no? Entonces le agrega... No va directo a la... Sí, a la red. A la red. La VPN también vos podés seleccionar el dispositivo que se va a conectar a internet. Ah. Entonces vos podés poner que estoy en Canadá. Entonces yo me conecto a una compu en Canadá que se conecta virtualmente. Entonces, ¿para qué te sirve? De hecho como capa de seguridad, pero también podés... ¿conectarte fluidamente? No, como... hacer que vos te conectaste desde otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para buscar pasajes de vuelo, vos podés usar una VPN y buscar un pasaje como si estuvieras en España, poner. Entonces, los precios van a variar, un montón de cosas. Mira qué lindo. Si vos estás en España y... no podés entrar al home banking, porque muchas veces, es verdad, como es método de seguridad, te lo bloquean. Vos podés simular que estás acá y abrir el home banking. Mira qué bueno, eso está buenísimo. Entonces, si uno está de viaje y se conecta en los bares, en las estaciones de servicio, es verdad. Todo eso, te conviene tener una VPN. Claro. Que te va a asegurar de que la red a la que te conectas no sea insegura. Tal cual. Claro, porque vos estás abriendo de repente tu cuenta en una cuenta que casi está utilizada por un montón de gente. Exactamente. B corta PN, hay servicios, pagos, sí, ¿no? Sí, claro. Que no son muy caros y que si uno se va de viaje... me parece interesante. Es una medida de seguridad. Meter un manguito ahí. Más que nada porque uno va para andar abriendo home banking, sí, así. Sí. Sin ton ni son. Y por ahí una capa de seguridad nunca está de más. Así que listo. Marcia. ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿Qué carajo estamos haciendo? Podemos convertir el título de esta columna. Bueno, listo. Ya está. Esa es la última recomendación. Que cambien la contraseña. No solo cuando el sistema te lo pide, sino que cuando uno puede, ¿no? También el Wi-Fi. Como ir actualizando contraseñas siempre es una buena forma de mantenerse seguro. La seguridad. Todo esto me lo dije a mí mismo. Yo cometo mucho de estos errores. Así que aprendamos todos juntos. Gracias, Marto. Nos vemos viernes que viene.